La anterior semana se anunció que el escritor paceño Guillermo Ruiz ganó el Premio Nacional de Novela. Conversamos con él para hablar sobre su trabajo literario, sus gustos y obviamente su novela Días Detenidos. Bienvenidos a Voces y Letras. Con el recuerdo subió en mi cuerpo el terror de ese instante, y fue como si un barranco invisible se abriera a mis pies. La conductora dijo algo en el mismo tono histérico de hacía un rato. Se había formado una fila irritada de vehículos y daban bocinazos. Yo había vuelto en mí, pero no hablaba. No podía hablar. Ella miró a su alrededor, hizo unas señas exasperadas a los otros conductores y, resignada, entró a su auto y arrancó. Los dos faros traseros de su coche se alejaron y el flujo de vehículos retomó su curso. Vi caras fugaces en las ventanillas, mirándome con curiosidad. Otra vez volvieron escenas de esa noche, como los últimos coletazos de un pez que boquea. Me levanté y vomité sobre la baranda. Un relámpago iluminó el cielo y se oyó un trueno lejano. En noches como esta, pensé, Nico se deslizaba bajo las sábanas entre Rafael y yo, su respiración entrecortada por el miedo y el roce de sus pies en la oscuridad me llenaban de una sensación olvidada desde la niñez, una mezcla exquisita de placer y de miedo. Nico nos preguntaba qué es una tormenta y nosotros, alternándonos, le explicábamos por qué llueve, por qué truena, qué es un relámpago. Hola Claudia, gracias por la entrevista, por el espacio que me das para hablar de esta mi primera novela. Sí, efectivamente yo empecé escribiendo poemas, cuentos, género breve y a partir de cierto momento empecé a odiar el punto final, ¿no? Ese punto final que odio, que respeto y aborrezco, que dice Monterroso, ¿no? Y yo también lo respeto mucho, pero en un momento dado empecé a aborrecerlo. De ahí la novela, en un intento de profundizar, sobre todo en los personajes. Creo que una buena novela es también una galería de personajes, personajes que sigues recordando una vez terminado el libro como si fueran personas reales con las que has convivido durante un tiempo. Sentir sus voces, su respiración, su presencia, incluso su olor. Creo que ese es algo magnífico en la novela. Bueno, entonces esta novela comenzó como un cuento, pero cuando llegué al punto final, yo supe que debía seguir porque sabía muchas cosas sobre la vida de esta protagonista, mujer boliviana, migrante, que vive en Toulouse, en el sur de Francia. Y como yo sabía muchas cosas sobre ella, me pregunté por qué y dejé de escribir, ¿no? Y empecé a escribir en mi cabeza, es decir, en cualquier momento, yendo por la calle, en el supermercado, cuando estaba corriendo, lo que sea, estaba pensando en esta protagonista y en las cosas que le pasaban. ¿Y por qué? Y luego se fue extendiendo a su familia y luego a otros personajes secundarios que se me fueron apareciendo en el camino tal como se le aparecen a ella. Y bueno, es la primera vez que me pasa esto. Creo que dudas o miedos no tenía porque, bueno, dudas sí, claro, claro, dudas sí. Pero de alguna manera mi intuición me guiaba. Al parecer hay dos tipos de escritores, los de brújula y los de mapa. Yo varias veces he intentado ser un escritor de mapa y no lo he logrado. Yo creo que soy, no sé si escritor, pero en todo caso escribo con una brújula. Estoy seguro de eso y esa brújula es mi intuición. Según los expertos y el jurado del Premio Nacional de Novela, Días Detenidos cuenta con una estructura sólida, un excelente manejo narrativo, la coherente construcción de personajes construidos con lucidez y una prosa bien trabajada, que mantiene la atención durante toda la novela. La novela trata de la vida de esta mujer boliviana, más o menos de mi edad. Creo que tiene un año más. Le puse un año más para proyectarme ese año y ya estoy ahí. Ya le he sobrepasado, de hecho. Vive en el sur de Francia, está casada con Rafael y tienen un hijo de 6 años. Rafael viene de una familia parisina acaudalada con los que él no se lleva nada bien, excepto con su hermana, con la cual es muy cómplice. Y ella tiene un puesto en la universidad, pero nos vamos dando cuenta de que es más bien un puesto precario que ella tiene en la universidad. Es una poeta, pero es una poeta secreta, solo escribe, llena cuadernos, pero no se los muestra a nadie. Y ha llegado un momento de su vida en que está estancada. Y eso va a desatar una crisis finalmente. Trata de eso y del mundo actual, tan lleno de amenazas con el terrorismo islámico en Europa, con una violencia generalizada, los populismos que suben. Otros elementos del contexto son, por ejemplo, la crisis de refugiados sirios en Europa. Cuando ella vuelve a Bolivia, pues se encuentra con el 21F muy fresco en las memorias de los personajes que viven en Bolivia. Un 21F que fue como un hito en ese año 2016, que todavía yo creo la gente no había acabado de entender qué significaba, ¿no? Obviamente significa una inflexión, pero en ese momento todavía estaba demasiado fresco. En fin, ese es el contexto. Luego hay varios personajes variopintos, además de Lea y su familia boliviana. Tenemos a la familia de Rafael, parisina. Tenemos un personaje haitiano, una mujer, Rosana se llama. Tenemos a otra mujer tunecina que se llama Azima. Y tenemos luego una serie de personajes bolivianos. En fin, como te decía hace un momento, creo que la novela tiene que ser también una galería de personajes y hay que tratar de hacerlos lo más entrañables posibles, ¿no? Lo más humanos posibles, para que se queden con el lector después de que éste haya cerrado el libro. Escritor que ha trabajado con la poesía de Mitre, un escritor de cuentos y también de poesía. ¿Qué hay detrás de ese escritor? ¿Cuáles son sus escritores de cabecera? Hay uno que es insoslayable y es Borges. Otro que también me ha marcado es Cortázar. Bueno, pero te voy a mencionar nombres que son pues ya inevitables, ¿no? Como García Márquez, Vargas Llosa. En fin, yo creo que lo que ha hecho la generación del boom sigue siendo un paradigma inalcanzable, ¿no? Por el momento. No me parece que nadie haya llegado a ese nivel. No tengo tanto así escritores de cabecera. Como te digo, tengo algunos escritores que son muy, muy queridos, como Dino Buzzati o algunos poetas como José Watanabe, pero en general son más bien las obras las que se me quedan grabadas, ¿no? Las obras en sí. Bueno, a los nombres que te he dado hace un momento tengo que añadir el de Albert Camus. Albert Camus, no solamente admiro su obra, sino que admiro al hombre, admiro la vida de Camus. Es una persona ejemplar, no solamente un escritor ejemplar, sino una persona ejemplar. De Camus, curiosamente, leí no hace mucho El primer hombre. Tú sabes que es la novela que dejó inconclusa al morir en ese accidente absurdo, ¿no? Que tuvo ese auto que estaba yendo a París con Gallimard y que se choca contra un árbol y se mata cuando todavía era joven Camus. Y deja ese manuscrito inconcluso, cuyas últimas páginas, curiosamente, son intensísimas. O sea, se sabe que él no las corrigió, pero realmente parece que fuera el final de la novela. De manera que yo pensé que mi obra favorita de Camus era El verano, una serie de ensayos suyos que son todos valiosísimos y que siguen siendo vigentes, ¿no? Su pensamiento sigue siendo más vigente que nunca hoy en día, el pensamiento camusiano. Sino que ahora mi libro favorito es este, El primer hombre, que es el libro en el que él cuenta su infancia, su adolescencia, su primera juventud, pero todo desde una mirada retrospectiva, ¿no? Del hombre que ya ha sido consagrado. Y es tan púdico que encima no es una autobiografía, ¿no? Está escrito como una novela porque su personaje se llama Jacques Cormary, o sea que ni siquiera le llama Albert Camus, pero bueno, sabemos que es él, ¿no? Y como te decía, son más que nada las obras que se me quedan grabadas, no tanto, no tengo un gurú, digamos, ¿no? Un gurú literario. ¿Cómo se da esa relación entre escritura y libertad? La libertad de hacer una novela no solo es la libertad de no poner el punto final y de aplazarlo indefinidamente, sino también el placer de crear personajes, profundizar en ellos, poner detalles que te dices que quizá no en un cuento no irían, porque en un cuento hay que ir al hecho y a lo esencial y recortar y podar. Y te das ese lujo, te das el lujo de describir, por ejemplo, que a mí me encanta la descripción. En fin, hay un sinfín de lujos, no significa que puedas hacer cualquier cosa tampoco, ¿no? Bueno, el Premio Nacional de Novela es sin duda el premio más importante de Bolivia y estoy, claro, como no, muy contento de haberlo ganado. Sin embargo, creo que hay que relativizar la importancia de los premios literarios. En los últimos días, varios periodistas me han dicho que esta era la consagración, incluso amigos me han dicho lo mismo y yo no estoy de acuerdo porque pienso que la consagración viene con el tiempo y los lectores. Y este no es mi caso. Yo siento sinceramente que recién no estoy empezando y que esta novela mía ha sido una novela de aprendizaje y voy a seguir aprendiendo. Tengo mucho que aprender todavía, tengo mucho camino por delante. Estoy lejísimos de la consagración, estoy lejísimos de que se me pueda llamar escritor en cualquier sentido. Yo me considero más bien como un lector, quien le gusta escribir. Es más, siento la necesidad de escribir, pero es la única razón por la que lo hago. Claro, me dirán, ¿y entonces para qué mandas tu manuscrito a un premio y tal? Sería una observación válida. Y mi respuesta sería esta. Y es que un músico no puede tocar su instrumento en el desierto. Un pintor no tendría nada que hacer si toda la gente fuera ciega o si tuviera sus cuadros ocultos en el granero. Es necesaria esa comunión con el lector para que uno sienta que el proceso ha terminado. Es necesaria. Y en ese sentido, un premio es un medio, no un fin. Es un medio de llegar a los lectores. Yo llevo ya varios años publicando, y sin embargo me da la impresión ahora de que con este premio, solo ahora, mucha gente se da cuenta de que existen mis otros libros. Y ahí es donde yo veo la función del premio. El premio ha servido como intermediario, pero no es un fin en sí mismo, y no puede serlo. El único fin son los lectores. Tampoco pienso que sea necesario tener muchísimos lectores. Tampoco creo que el número sea una garantía de nada. Yo siempre pienso en un poema de Pedro Chimose, que es el poema inicial de Reflexiones Maquiavélicas, que dice literalmente algo así como, bueno, lo voy a parafrasear, no me lo sé de memoria, dice algo así como, de este libro se publicarán 500 ejemplares, de esos 500 ejemplares se venderán 50, de esos 50, 5 serán leídos, de esos 5, solo uno será comprendido. Vale la pena. Fue Guillermo Ruiz en este su espacio de Voces y Letras.